Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groin. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Empezamos esta edición 330 ya del garito de Groy y bueno, ya sabéis, este programa de rock and roll dedicado a los sonidos de garaje, de surf, de punk rock, de power pop, de rhythm and blues, en fin, en definitiva, buen rock and roll. Hoy tenemos una tarde llena de novedades, bandas como Botcat 65, Agentes Secretos de Coxman, lo nuevo de Don José Liquidadores, y bueno, rendiremos también nuestro humilde homenaje a dos grandes que se han ido, cada uno en lo suyo, músico, guitarrista, compositor, Sylvain Sylvain, y este gran productor como fue Phil Spector. Bueno, y más sorpresas que tenemos preparadas. Saludar también a nuestros amigos de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, la Stand de Ratia, y nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Come on. Te encuentras en el garito de Gruay. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Gruay. Hemos empezado con una banda desde Glasgow, Escocia, a la voz Kate Rambo. Esta banda se llama Goldie Town. Punk rock, power pop, rock clásico de los 70 es lo que encontrarás en este EP debut de Goldie Town. Hemos escuchado el Gone with the Wild y el What's Inside Never Dies. Esta banda se llamaba Goldie Town. Y nos vamos a Asturias, donde tres amigos inspirados del el garaje de los años 60 estadounidense, Ana guitarra voz, Paula bajo y voz y Diego a la batería, deciden formar una banda llamada Bobcat 65 en honor a ese... a esa guitarra fabricada por Harmony Company a mediados de los 60. Y en julio de 2017 se lanzó el debut Bobcat 65 Lonely Road, llamado como título. Pero hoy os vamos a pinchar su segundo larga duración, Back of Me, la banda bueno, que ya cuenta con la gran producción de Gene Diamond. En este LP demuestran la madurez y la habilidad de la banda mientras mantiene intacto su amor siempre presente por los sonidos Teen Beat que los inspiraron, sonido garaje mediados de los 60. Y nos vamos a Asturias con Bobcat 65. Y continuamos con los Popcat 65, con este clásico llamado Why, versión de los Dirty Birds. Continuamos con los malagueños Agentes Secretos. Quiero más. Quisiera hacerlo siempre una. amigos, os encontráis en el garito de Groay sonando en Vega Baja Radio. Esta tarde de miércoles, ya sabéis, en directo a partir de las 7 de la tarde. Sonando también en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estándar Ratia, en la Sacana de Navarra y en Radio Lux. Hemos continuado en este garito con Agentes Secretos, este grupo mod de sonido garaje de Málaga, fundado en el 85 y disuelto en el 89, y que volvieron en 2018, y esta vez con este tercer disco, 7 pulgadas, esta nueva etapa de los legendarios Agentes Secretos. Una nueva creación de los veteranos mod malagueños, con este original que hemos escuchado, canción compuesta llamada Quiero Más. Garaje, las venas, y bueno, y esta versión que vamos a escuchar ahora, la cara B, Agentes Secretos, el start de los Jam. Dejamos a los Agentes Secretos y continuamos en este garito con una banda que, bueno, ya pasaron 10 años sin nada de ellos, es de la última grabación de esta banda de simios, de Kongsmen. Hoy os presentamos el último trabajo, como decimos, gracias al afán y la dedicación del Surforama y nuestros amigos de Family Spree Recordings. Y bueno, nos presentan en vinilo, color amarillo, color banana, dos versiones, la cara A, una de Clarence Williams, y en la cara B, sonido proto-soul de los 60, Lincoln Chase. Vamos con la cara A, Clarence Williams, a cargo de los Kongsmen. sensible girl, ain't you, honey? Sí, amigos, sonando los Coxmen en el garito de Groy para todos vosotros. Le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas, color amarillo, y en la cara B tiene una versión. Sonido Proto Soul de los 60, tema llamado Miss Orangutan, firmado por Lincoln Chase e interpretado por los Coxmen. Es el turno ahora del nuevo trabajo de Don José, Liquidadores. Thank you. Sí, amigos, os presento a esta banda maravillosa. Son maestros en lo suyo. Don José Liquidadores, banda de música latinoamericana, sur, rock and roll, blues, garaje, psicobilly, en fin, western. Bueno, se desenvuelve muy bien en cualquier territorio musical. Son libertadores y están para servirte. Desde Albacete nos llegan Don José Liquidadores con su último trabajo, precioso artwork. Y bueno, el contenido es una maravilla. Cuatro canciones imprescindibles y esenciales de Don José Liquidadores. Y os presento a esta banda. Como decimos, último trabajo grabado a finales de 2020. Lo han sacado hace muy poquito. Y bueno, aquí tenemos a Janos Ponce de Guadalupe a la batería y percusiones, Alberto Martínez Tenebro y Carlos Alfaro, rey del mambo, a las guitarras, Maue TR en las cuerdas gordas al bajo, y junto a ellos la colaboración especial de Fernando Roncero, Diamantito en plata, para el remate de las percusiones alegres y sandungueras. En la mesa de grabación y mezclas, Miguel Ángel Gascón, Jinete Calixto Studios, Artwork, en la portada, a gracias a Óscar Venas. Una pasada de EP que se han marcado Don José Liquidadores. Yo soy Gallo Donde Quiera. Hemos escuchado El Gallo y continuamos en el garito de Groay con Tasca. Ellos son Don José Liquidadores. Y ahora es el turno, amigos, de nuestro pequeño y humilde homenaje a ese productor que cambió el mundo del pop, Phil Spector. We'll be right back. Sí, amigos, Phil Spector falleció el pasado sábado, en un hospital penitenciario de California. Tenía 81 años, se le complicó con la COVID, pero bueno, tenía bastantes problemas. La verdad es que Phil Spector no era ningún santo, se le perdonaba todo por la creatividad de su época dorada, la verdad, su carácter excéntrico y sobre todo violento. Como bien cuenta su mujer, entre el 68 y el 79, Ronnie Spector, cantante principal de Les Ronettes, en su biografía Be My Baby. Y bueno, de hecho, Phil Spector desde 2009 cumplió una condena de 19 años en una prisión de California por asesinato de la actriz Lana Clarkson. Pero lo que es de César es de él. Como decimos, no se le puede negar su gran influencia en la historia de la música popular. Fue responsable de moldear el canon del pop de los 60. Y bueno, convirtió grupos de soul en una factoría de canciones famosas. Creó el muro del sonido. Ya sabéis, cuando... grababa múltiples pistas de instrumentos, oleadas de vientos, cuerdas, percusiones, guitarras, como decimos, en multipistas, a lo que se le llamó el muro del sonido. Fundó su propia discográfica con 22 años, Phyllis Records, y bueno, grabaciones inolvidables de Les Ronettes, Crystals, Ike y Tina Turner. Más adelante de los Beatles e incluso en los 70 de John Lennon o de Leonard Cohen. Nuestro pequeño homenaje, hemos empezado con una composición propia de Phil Spector, pero interpretada por Phil Harvey, llamada Willy Boy. Y continuamos con The Castle Kings, You Can Get Him, Frankenstein. Nuestro pequeño y humilde homenaje aquí en el garito de Gruay a la figura de Phil Spector. Up in the middle of the night, Dracula was messing in the pale moonlight. The vampire. Y continuamos en el garito de Groy con el pun and roll sudoroso de los vivos. Hemos continuado, amigos, aquí en el garito de Uruguay con una banda desde Valencia que olían a rock and roll, punk rock de cualquier callejón de Nueva York. Ellos eran Los Vivos. Banda también de pub rock y rock clásico, años 60. Estamos con su segundo álbum de 1998, Algo para mí. I'm in love, but you're not in love with me. Editado en Pánico Records y después de bastantes años volvieron a reeditarlo No Tomorrow Records. Hemos escuchado la canción Déjalo y continuamos con Los Vivos, con este álbum Algo para mí, con un temón llamado Ese no soy yo. We'll be right back. caso porque sé que no soy yo. Sí, amigos, ya vamos terminando aquí en esta edición 330 ya del Garito de Bray en la undécima temporada. Vamos a dedicarle un espacio a un gran guitarrista legendario, el legendario guitarrista de los New York Dolls, Sylvain Sylvain, que también nos dejó hace unos días. Una figura emblemática del rock and roll, con 69 años. Bueno, nació en el Cairo, en Egipto, el día de San Valentín del 51 y, bueno, siendo niño se mudó a Francia y después a Nueva York, donde más tarde fundó los New York Dolls en 1971. Lanzaron el debut homónimo en 1973 y le siguió el Too Much Too Soon del 74 para después separarse en 1975. Y tras la ruptura, Sylvain se embarcó en una carrera en solitario que arrancó con un álbum debut homónimo del 79 y continuó, bueno, con varios discos hasta los 90. Nosotros recordamos su figura, Sylvain Sylvain, con su tema de 1980, Teenage News. Continuamos, amigos, como decimos, con Nuestro pequeño y humilde homenaje a Sylvain Sylvain con el segundo álbum de los New York Dolls. Ahí estábamos intentando poner algo de fondo. Bueno, como decimos, Sylvain Sylvain nos ha dejado y bueno, nos ha dejado ahí su legado, esta pedazo de banda New York Dolls que se formaron en el 71. Fueron importantes para, bueno, crear el germen de lo que luego se entendió como el punk. Bueno, una banda proto-punk creada en Nueva York, influenciados por el rhythm and blues de los Rolling Stones, de los MC5, Stooges, Mark Bolan o David Bowie. Y bueno, deciros también que el primer álbum fue súper importante para nosotros, este segundo, Too Much Too Soon. Nos encanta, nos parece una obra de arte. Cambiaron de productor, no les gustó mucho, no quedaron muy satisfechos con la producción del primer disco. Y aquí, bueno, tuvieron el trabajo de Saudu Morton, que bueno, también fue conocido por el trabajo que hizo con la Shangri-Las. Y bueno, a modo de anécdota también deciros que estuvieron barajando a diferentes compositores y productores como Jerry Leiber y Mike Stoller, que al final se truncó, o incluso el mismo guitarrista Johnny Thunder quiso también hacerse con las labores de producción. Pero al final fue Morton y estuvieron muy satisfechos. Un álbum muy redondo, con unas versiones guapísimas, donde David Johansen, Arthur Killer Kane o Jerry Nolan y Sylvain Sylvain o Johnny Thunders pues hicieron versiones y originales como esta canción que vamos a pinchar a continuación, Who Are the Mystery Girls. Ellos son New York Dolls. Love. Ahí estaban, amigos, los New York Dolls. Gran trabajo de Shadow Morton a la producción, incorporando esos efectos de sonido y los coros femeninos, como se ha visto bien claro en esta canción. New York Dolls. Sylvain Sylvain y Phil Spector, que descansen en paz. Nosotros siempre los recordaremos aquí en el garito de Groy. Bueno, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Nosotros nos tenemos que ir. Saludar también a esa gente de Radio Almaina en Granada, en la Sacana de Navarra, en la Stand Arratia. Y sonando también en las ondas de Radio Lux. Un saludo de un servidor. Y nada, nosotros nos vamos como siempre, suspirando. Adiós. Do it to me. Oh, turn me up.